unos días, y me quedé pensando hoy cuando leía la nota y las declaraciones precisamente del compañero Martín Benítez, que la voy a volver a citar. Él es dirigente textil y decía exactamente: hay compañeros que aún trabajando están bajo la línea de la pobreza. Me quedé pensando mucho, porque repetimos siempre que el trabajo dignifica, el trabajo debe dignificar, el trabajo debería darnos lo básico para que una familia se sienta, y obviamente quienes llevan adelante esa familia, el padre, la madre, todos los que colaboran, se sientan felices, satisfechos de estar trabajando. Y si el trabajo no dignifica, entonces ¿qué es? ¿Es explotación? ¿Qué es? Vamos a preguntarle a Guillermo Robledo, es coordinador del Observatorio de la Riqueza. Guillermo, buenas tardes, Claudio Alvarenca, aquí en Del Plata, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo andás? ¿Qué decís? Bien, masticando un poco esto, rumiando, como nos gusta decir a nosotros aquí en el verano 1030, rumiando un poco estas declaraciones y poniéndonos a pensar un poco en esto. Si el trabajo no alcanza para estar por encima de la línea de la pobreza, si el trabajo no dignifica, ¿entonces qué es? Mira, la verdad que es una pregunta muy bien, muy bien planteada, muy inteligente, porque va al corazón del problema, ¿no? Porque la realidad es que lo que no alcanza es la forma en que se mide monetariamente el trabajo, ¿no? La cantidad de bienes que produce la sociedad. ¿Te acuerdas que el otro día hablamos algo de eso? Uh-huh. Entonces, la gente trabaja, produce, pero vuelve a la casa y apenas le alcanza a estar para sobrevivir en condiciones de mala calidad. Digamos, la calidad de vida se deteriora por esa medición monetaria que se efectúa. A partir, cuando vos me dijiste hacer la producción, me puse a tratar de hacer una síntesis de los distintos documentos que tenemos en el observatorio. A ver. Y te diría que lo tenemos que ver así. Lo dejo como materia de trabajo, no te voy a decir que es la posta de semejante pregunta, pero vos tenemos, digamos, la masa de trabajadores que trabajan en la parte privada, está sometido a una realidad, digamos, macroeconómica, que ahora te la voy a describir, y la masa de los trabajadores que está en la parte pública, y el tercero, la parte de lo que sería economía popular o economía social, que es lo que está propicia y demás. La parte privada, digamos, que uno dice, ¿a qué está sometida en este momento? A una profunda asimetría internacional. O sea, porque por un lado está con una apertura económica muy grande, una deflación internacional, o sea que entran los precios con un producto, con un precio mes a mes más bajo, y a su vez con otro factor que la sociedad argentina tiene que empezar a discutir. En el mundo tienen otro concepto de los subsidios, distinto al que tenemos nosotros. Para el mundo los subsidios son una cuestión virtuosa. Entonces los productos esos importados que vienen y hacen, presionan al empresario, vamos a suponer que el empresario, sabemos que hay una cuestión de ganancias, lo sabemos, pero a su vez también está sometido a una presión de importación en muchos sectores, viene y tiene que competir con un producto de afuera que viene con una cantidad de subsidios totalmente asimétrica con la capacidad de subsidios que tiene Argentina hoy. Entonces, lo somete esta política económica a una situación muy muy débil. ¿Qué hace con esa debilidad? Se la traslada al trabajador. Claro. Entonces, el año pasado, ¿vos qué tenés? Que las paritarias se cerraron a casi un 60% abajo de lo que fue la inflación real. ¿Por qué? Por el miedo de los trabajadores a perder el trabajo. Va el patrón y le dice, o el empresario, no, el patrón, el empresario. Sí, sí, claro. Y le dice, mira, che, arreglá así. Ustedes mismos lo están sufriendo ahí en no sé muy bien cómo es la realidad de Radio Plata, ¿no? Dura. Es muy dura. Lo escucha. Por ahí eso no se refleja tanto en un producto de importación, digamos, que los afecte a ustedes, pero sí por ahí un montón de anunciantes que antes podían anunciar, hoy no anuncian, ¿no? Uh-huh. Más allá de la pauta oficial, independientemente del conflicto que tengan con la patronal, ¿no? Eso no lo conozco, pero indirectamente al reducirse, como se ha reducido la torta publicitaria mundial, local, está afectada por la importación de todas esas pymes que dejan de ser proveedoras. Entonces se produce una cadena, pero que arranca de esa simetría. Si yo te cuento, por ejemplo, de que en Europa los agricultores reciben subsidios, cuatro tipos de subsidios, ¿no? Reciben un subsidio para mantener la cultura paisana, uh-huh, para mantener el paisaje. Claro. O sea, hacen por ahí un quesito, viste, qué sé yo, un quesito brie especial, pipi. Sí. Y el Estado, ese Estado, tiene un criterio de subsidios que acá no existe. Y para evitar el desarraigo, ¿no? Aquí fue al revés, se despoblaron los campos, volvió el latifundio, la gente se iba a vivir a los pueblos perdiendo esto que sabía hacer, perdiendo la tradición, lo que le había enseñado el abuelo, entonces se quedaba sin nada. Claro, bueno, allá, al revés, hay todo un mecanismo de Estado, porque tienen otro concepto de lo que es un subsidio. El subsidio no es una cuestión de si es un subsidio a la tarifa, un subsidio de desempleo, como estamos acostumbrados acá. Hay una cuestión más integral que termina generando ese tipo de estructuras más armónicas dentro de una sociedad, protectoras. Uh-huh. Eso no se lo tocas, fíjate, a la Comunidad Europea no le tocas la red de subsidios, ni loca. Que van hasta ese concepto. Hoy imagínate en Argentina diciendo, voy a subsidiar para que Tandil se mantenga, te digo Tandil por decirte un número. Sí, claro. Claro, ¿no? Ahora, Guillermo, volviendo a lo local y a esto, que sí, para mí tiene su impacto, porque lo escuchamos formulado de distintas maneras y va pasando, ¿no? Pérdida de poder adquisitivo, el salario no le gana, no le vuelve a ganar la inflación, lo vamos escuchando así como casi como gradando la piedra gotita a gotita, pero insisto, cuando uno lo escucha formulado de este modo, categórico, por un dirigente textil, tienen empleo, pero están bajo la línea de la pobreza. La gente se va achicando, deja de ir al cine, deja de comer afuera, deja esto, va dejando. Pero hay un momento en que taladra, perfora un piso, y ya no puede quizás sostener el lugar donde vivía, el barrio se alquilaba, y entonces cambia todo. ¿Y cómo es? Entonces el tipo labura 8, 10, 12, 14 horas, la mujer trabaja al lado de él, todo, y sin embargo pierden, insisto, pone todo su esfuerzo, pone su capital de trabajo y está explotado porque no alcanza. Claro, lo que pasa es que lo que tiene que tener ese dirigente sindical es que es una política de Estado la que hace que eso pase. No es una relación puntual que le pasa a él en un lugar físico con una empresa solamente. El dirigente sindical tiene que empezar a interpelar estas discusiones de Estado. Una puede ser esta que te mencionaba yo, uh-huh, otra es lo que venimos discutiendo siempre, la ley de entidades financieras. O sea, los dirigentes sindicales no interpelan que la ley de entidades financieras, que nació con la dictadura, hace 40 años que no tiene tasas de interés del 30 al 40% de todos los años. No hay ningún país del mundo que haya tenido esa continuidad de 4 décadas con una tasa del 30 y 40%. Y eso termina afectando a todo, porque termina afectando la capacidad de una pyme, la capacidad de un comercio, la capacidad de ahorro tuyo con la tarjeta de crédito, pagar sus intereses. Uh-huh. Ese es otro problema estructural que los dirigentes sindicales, para resolver ese problema, que ellos están contra la pared y la pared, o piden paritarias a la propia inflación y voltean a la industria, o esta situación ahora que te describe ahí dramáticamente, para proteger por un año, pero el problema estructural sigue, entonces el año que viene o este ya se acaba. O sea, tienen que pegar un salto en la calidad de la discusión política con el Estado, con algunas de estas herramientas que yo te acabo de decir, y tienen que romper otro mito, porque ya te cae una idea de que la Argentina vuelve al mundo con este gobierno. En realidad, uh-huh, nunca nos fuimos. Claro. Nunca nos fuimos, mentira, porque si vos me dices, por ejemplo, la transferencia de recursos financieros siguió siempre, nunca al exterior, así que no es que no nos fuimos, para allá seguimos mandando siempre. Uh-huh. La incorporación de tecnología también, Argentina tiene un nivel de incorporación de tecnología muy cercano al primer mundo. Uh-huh. O sea, entonces, no es verdad que tú estés descolgado del mundo porque tuviste un cepo en el dólar y que eso. Estas son políticas monetarias coyunturales. Y en todo caso, ¿qué acarrea volver al mundo? Y te lo pregunto, porque también se ponen números, por decirlo claramente, bueno, Argentina tiene un promedio, estos asalariados que algunos están viendo que ya no llegan $1,000, pongámoslo, ayer hablamos con otro dirigente, sí, bueno, acá ganás 15, 16 mil pesos, algunos que tienen un buen empleo son $1,000. El mundo pide $200, $300 de sueldo promedio, que son las economías con las que luego hay que competir, ¿no? La economía china que paga estos sueldos. Digo, si hay que volver, la vuelta al mundo es en esta calidad de empleo y, en todo caso, una clase media que va a ver cómo se resiente y cómo va perdiendo este rol que tanto, este lugar que tanto costó construir, el de la clase media. Yo soy hijo de la clase media. Digo, vamos a ver cómo nos vamos perdiendo y cayendo de este lugar. ¿Esa es la vuelta al mundo? El problema es este, que si vos pensás que vas a insertarte en el mundo solo bajando los salarios, te equivocás. Es el error estructural que tiene el diagnóstico del gobierno, o incluso sectores empresariales, para no hablar del gobierno, la clase política también no dice claramente de que vos te vas a insertar por esto que decía, un producto hoy tiene una parte de salario, pero cada vez más parte de subsidios que genera el Estado y se lo da a cada producto. Entonces, por más que vos le bajes los salarios y tengas que competir con China, que tiene una masa de subsidios tremenda, claro, No hay baja de salario que alcance para competir con la masa de subsidios increciente que mantiene todos los años China. Entonces es una política suicida, equivocada, como nación. No te hablo como gobierno, ni a favor de un gobierno ni el otro. Como nación tenemos que entender que el mundo hoy se discute por los subsidios, no por el costo del salario. Porque por más que vos lo bajes a $500, yo te voy a poner un ejemplo concreto. Te lo digo así, concreto. Nosotros el observatorio tiene sede en una empresa recuperada que hace pomos de aluminio, ¿no? Pomitos, viste, para el cabello, sí, para sí. Pegamento, pasta dental, lo que se te ocurra. Laboratorio de toda la parte de cosmética. Bueno, empezamos, digamos, te vas achicando, ¿no? Te vas retrocediendo, porque empezó viniendo el corredor con los pomitos chinos. Entonces competís con el, vienen dos minutos, te lo mandan el pomito hecho completo. Desde hace un mes, ahora ya lo mandan con el producto terminado. ¿Entendés? Claro. Y a un precio que es la mitad de lo que podés hacerlo acá. O sea, te mandan del otro lado del mundo un pomito con el producto para que te tiñes el pelo. Por poner un ejemplo. Y no tenés forma, porque cuando vos le explicás, y no le decís, y nos cuesta así, tratá, el costo de energía está asociado así. Entonces, y eso lo multiplicás por un montón de factores, o por toda la actividad industrial, y ahí tenés el problema. Entonces, los trabajadores, los sindicatos, los empresarios, tienen que empezar a sacarse el cassette de que el subsidio es mala palabra. Claro, y nos están vendiendo hora hombre china, ¿no? Que eso es lo peor. Estamos comprando empleo chino. Empleo chino más subsidios chinos. Claro. Las dos cosas a comprar, porque se habla solo del salario bajo chino y no de la masa de subsidios. Y entonces ahí es el punto que me parece que la Argentina puede rápidamente, si toma noción de politizar la discusión de los subsidios. Viste que los subsidios están estigmatizados. Sí, claro. La tarifa, es mala palabra. No, muchachos, es mentira eso, es mala palabra. Mirá lo que hace el mundo y vas a ver cómo cada país resuelve el tema planificando, orientando el tema de los subsidios para el tema de los costos, porque no lo vas a resolver con el costo laboral. No, y ojalá no, porque si siempre es contra el trabajador, estamos en un problema realmente dramático, claro, como está ocurriendo ahora en la Argentina. Así que, Guillermo, vamos a seguir charlando. Me gusta mucho charlar con vos, sobre todo de este tipo de temas que preocupan, que angustian, y uno siente que por momentos está muy oscuro, pero hay gente, desde, por ejemplo, el Observatorio de la Riqueza, que están pensando esto, que están craneando estas cosas, y ojalá sean escuchadas, porque tenemos que ir buscando una salida, o al menos ir tratando de parar esta ola, porque va para un lado que es absolutamente incorrecto y demoledor. Sí, y como bien vos dijiste, va a empezar a afectar no solamente al trabajador industrial o al excluido o al que tiene un salario muy bajo, sino a los sectores medios. Claro. Y los sectores medios están más preparados para entender esta discusión de los subsidios, porque tienen una visión del mundo, hacen más turismo, están profesionalmente más preparados, y sería bueno que empiecen a discutir los consejos profesionales de cada de las ciencias económicas, de todo. El tema este, porque es la clave, ¿entendés? El mundo se discute por, se maneja por el subsidio, no por la reducción del costo laboral. Ahí estamos entonces, atentos. Bueno, Guillermo, gracias, un gran abrazo. Un abrazo. Guillermo Robledo, el coordinador del Observatorio de la Riqueza, tratando de entender un poco qué es esto que nos está pasando. Insisto, una frase simple que algunos dirán, pero ¿qué? No es ninguna novedad. No, seguro que no.